Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, entrega número 64 o volumen 4 número 10 en nuestro cómputo parcial. Bueno, ya sabéis, este podcast sobre cómic, un poco entre sus vertientes, os traemos las noticias, reseñas y muchas cosas. Yo soy Albertini y tengo al otro lado, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, aquí andamos. Pues bien, dos semanas seguidas con programa, tres semanas seguidas con programa, es un poco raro. Pero ya te digo, ya. Lo acepto. Lo acepto. Ay, lástima que no creo que haya cuarta semana seguida. Ya os avisamos. Es muy complicado. Va a ser muy complicado. Bueno, nada, pues en este programa pues ya comenzamos marzo. Así que ya sabéis que tendremos destacados de noticias, de novedades del mes. Aparte, bueno, pues en esas tres semanas tenemos también algunas noticias interesantes que hay que ir destacando. Así que, Dani, si te parece, comenzamos con las noticias. Venga, vamos al pitidito. Vamos a comenzar con los nominados al Salón del Cómic de Barcelona. Ya sabéis que nos encantan los premios. Y bueno, pues ahí tenemos las nominaciones a los premios del 31º Salón del Cómic de Barcelona, que se celebrará a mediados de abril. Tenemos varios candidatos. Muchos candidatos tenemos. Muchos candidatos, ya sabéis que tienen 10 por categoría, en las categorías principales. Comenzamos con Mejor Obra de Autor Extranjero publicada en España en 2012. Y tenemos El Cazador Cazado de Moebius, El Hombre que se Dejó Crecer la Barba de Olivier Sarrauven, Filigranas del Clima, Frank II de Jim Buzrin, Goliath de Tom Gold, Mr. Wonderful de Daniel Clowes, Portugal de Cyril Pedrosa, Pudridero 1 de Johnny Ryan, Quai d'Orsay 2 de Abel Lanzac, ha ganado Quai d'Orsay. Reproducción por Mitosis de Shintaro Kago y Wimbledon Green de Seth. Son en su mayoría obras muy conocidas por mí. Como hombre, me gusta decir en los nominados siempre, ni puta idea. Hombre, yo he leído algunos como Reproducción por Mitosis, Pubridero, tengo Portugal pendiente y Mr. Wonderful, que lo quería leer también. Así que bueno, vamos a pasar a otra categoría que no tenemos mucha idea, como es Mejor Obra de Autor Español publicada en España en 2012, con una dotación económica de 10.000 euros. Tenemos Ardalén, de Miguel Ancho Prado, Aurore, de Enrique Fernández, Cenizas, de Álvaro Ortiz, Dorian Gray, de Enrique Corominas, El Héroe 2 de David Rubín, La Máquina de Efrén de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, La Piel del Oso de Cidru y Auriel Hernández, Miércoles de Juan Berrio, No Cambies Nunca de David Sánchez y Vapor de Max. Bueno, algunas de estas sí que suenan, otras menos. Otras menos. Algunas siempre. Sí, las he leído. Luego, Autor Revelación Español de 2012, con una dotación de 3.000 euros, Juan Díaz Fáez, Néstor F., Oriol Hernández, Jordi Palomé y Pablo Ríos. Ya no te digo nada, si no sé de los asentados, de los revelaciones, pues... Bueno, y Mejor Fanzine Español de 2012, tenemos Adobo, Arroz Negro, El Cuaderno del Yeti, Termocero y Zócalo. Bueno. Así que bueno, pues una lista de nominados, enhorabuena y... ahora se abre el proceso de votaciones para la segunda, para elegir ya al campeón. El campeón. Y bueno, pues nada, suerte a todos los nominados. Sabemos todos que nos escuchan. Efectivamente. No te creas, seguro que son de estos oyentes silenciosos. Sí, porque no van a hablar de que escuchan un podcast sobre cómic. Eso es así. Efectivamente. Bueno, y quedándonos en España tenemos esta noticia, y es que ha nacido la ACD Cómic, que es la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España, que es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a personas que realizan trabajos de periodismo, crítica, estudio, comisariado y otras actividades teóricas y divulgativas relacionadas con el cómic. Ahí te quedas. Lo de comisariado me interesa, es una cosa que me voy a meter. El comisario. Exactamente. Con Daniel López. Por ahora está integrada por, bueno, algunos de estos divulgadores que mucha gente puede conocer. Por ejemplo, yo qué sé, Koldo Azpiarte, Santiago García. Bueno, muchos de esos que todo el mundo, yo creo que sabe quién son. Todo el mundo que está un poco metido dentro del mundo del cómic y de la crítica aquí en España. ¿Y cuál es el objetivo de esta asociación? Bueno, pues según ellos es que esta asociación nace con la voluntad de compartir recursos y esfuerzos para facilitar el trabajo que ya desarrollan sus miembros de forma individual. Vamos, que yo entiendo que es una asociación en la que dicen, bueno, pues como asociación podemos pedir más material o notas de prensa o entrevistas o todo ese tipo de cosas y pedir las cosas como asociación para que todos, la mayor parte de los críticos posibles, de la mayor parte de medios, pues pueda acceder al mundo del cómic y pueda divulgar sobre él. Pero, aparte de eso, por ahora no está excesivamente claro el tema. Solamente está claro el tema de cómo participar. Bueno, pues para formalizar tu alta tienes que estar previamente aprobado por la asamblea de socios. Es decir, oye, yo quiero ser de la ACD. Vale, ¿tú quién eres? Y dices, pues mira, aquí tengo una cosa buenísima. Y luego dicen, pues vale, dame 70 euros, por favor. Y entonces, bueno, pues ya está. No sé, este es el ingreso de 70 euros, son 60 euros de alta y 10 euros de la cuota del año. Es decir, que 60 euros de alta y 10 euros serán anuales. Sí. Siempre que estés dentro de la asociación. Uh-huh. Y bueno, todavía está un poco en pañales el asunto, así que tendremos que ver cómo se desarrolla y tendremos que ver si llega a ser algo importante, que estaría bien. Hombre, es una cosa que sobre el papel está bien. Hombre, evidentemente, que te digan de repente, te cobramos si quieres ser socio 60 euros más 10, 70, corta mucho y... Y el que no haya mucha información sobre lo que quieren hacer no da buena espina. Es un poco raro simplemente porque no puedes decir, dame 70 euros y luego ya te contaré qué hacemos, cuando sepamos qué vamos a hacer. Si fuera una especie de crowdfunding, cuando hay un crowdfunding en internet, te explican todo el proyecto perfectamente y después la gente da dinero según lo interese. Pues en este caso, si quieren poner esa cuota de alta de 60 euros y 10 euros anuales, estaría bien que especificaran pues todo lo que ellos quieren hacer y luego, pues según va desarrollándose, oye, pues esto que queríamos hacer no lo podemos hacer, esto tal, esto cual, y cuanto más abiertos sean sobre la asociación, pues menos reparo puede tener alguien a meter dinero dentro. Entonces, bueno, ahora, como dices tú, es un poco raro. Tengo que contar, a ver, a mí Serrano, que es el presidente de la asociación, José Antonio Serrano, o José Ángel, nunca me acuerdo, José A. Serrano, contactó conmigo, José A. Serrano, que es además responsable de Guía del Cómic, una página que está genial de divulgación de cómic, y contactó conmigo a ver si quería ser socio y tal. Yo dije que bueno, que vale, que sí, que tal. Ya conociendo tal, contactó antes de que se hiciera pública, en plan, llevamos que es un grupo de gente, nació en plan un grupo de gente que quedaba en los salones y además tenía sus labores de, pues eso, de crítica, de divulgación, de lo que fuera, dentro del mundo del cómic, y que se reunían pues de salón en salón, pues comentando cosas, y habían decidido empezar a formar una asociación. Entonces yo me imaginaba que en el momento en el que se hiciera público ya tendrían como un plan, no sé, algo que dijera, pues mira, vamos a organizar, aprovechando tal fecha, vamos a organizar los premios de la Asociación de Críticos y Divulgadores o lo que fuera, ¿sabes? Que eso dices, pues mira, cada socio pagamos X dinero y con eso pues se puede organizar unos premios, unas jornadas propias, Tú imagínate uh-huh. unas jornadas llenas de mesas de mesas redondas, tertulias, conferencias, o incluso algo como la que ya se, como lo que ya se hace, creo que en Lleida, que son unas jornadas profesionales que sí. hacen que tienen los editores y alguno creo que también van invitados de prensa y tal, o algo como lo que hacen también en Estados Unidos los TCA, ¿no? Que la Asociación de Críticos de Televisión pues se reúnen con los jefes de las cadenas, pues aquí en este caso de las editoriales, para ver un poco cómo va el mercado, cómo está yendo la industria, cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo me imaginaba que tendrían por lo menos algo esbozado, no que fuera un... ya iremos viendo lo que se puede hacer según los socios que tengamos. Hombre, evidentemente, pero primero tienes que tener un plan mínimo. Que es que no tienes que tener, sí, un objetivo de decir, claro. queremos llegar a tantos socios para poder hacer tal cosa. Igual luego no llegas y te tienes que conformar con medios más modestos y después, si la cosa va bien, pues se va abriendo más gente y se pueden hacer cosas mejores, pero es lo que dices tú. Dame algo a lo que agarrarme. Claro, hombre, me consta, porque esto lo tienen un foro interno, me consta que están trabajando en cosas, están llevando iniciativas. Tampoco uh-huh. me he metido mucho en el tema de qué iniciativas están ahora mismo, pues eso, en trámites, que están haciendo, que si tienen, pues, una sección en plan de... Me parece interesante de compartir recursos, también de hacer, por ejemplo, organizar charlas a lo largo de instituciones y todo eso, pues con la asociación se puede hacer. Quiero decir, tener una asociación es lo que tú decías, ¿no? Es un modo de tener algo jurídico, entre comillas, sí. para poder acceder a recursos que una persona individualmente, un crítico individualmente, no puede. Uh-huh. ¿No? Ya no es el tema de lo que tú decías de copia de prensa, porque eso se puede eso conseguir. Bueno, es todo el mundo. Bueno, depende de la editorial. Pero bueno, por lo general, tú puedes, como asociación, puedes llegar a cosas que a lo mejor como persona individual o como un grupo de personas no asociadas de una forma, de esta forma, no pueden. Incluso subvenciones sí. por parte del Ministerio de Cultura, cosas, no sé. Pero eso, que yo no niego que estén pensando cosas, y eso me parecería lo más normal del mundo. Lo que me extraña es que hayan sacado el anuncio de que la han creado esta asociación sin tener claros ciertas metas que puedan compartir con la gente. Es lo que me ha parecido raro. Claro, es eso, es el tema. Hay que tener esas cosas y bueno, mira, espérate, vamos a ver. Que es que me he metido en el foro. Así que bueno, dice Serrano... tiene que afrontar una serie de gastos a nivel básico, tiene que cubrir gastos de gestión, tasas administrativas, bancarias, pago de dominio y hosting de la web. Bien, correcto. Posibles desplazamientos. Luego, en cada asamblea general se establecerán los proyectos en marcha. Se informará de los recursos económicos de la asociación disponibles y la asamblea votará lo que se destina a cada actividad. Bueno. Habrá una carpeta de contabilidad dentro del foro, bla, bla, bla, solo visible para los socios y bla, bla, bla. Bueno, vamos, que decir eso y no decir nada es prácticamente lo mismo. Que, bueno, que por otro lado, también un mini porrazo a José Antonio Serrano y a la asociación, porque me consta, bueno, desde Gen Comics le hemos intentado... le intentamos entrevistar, pero se negó diciendo que primero quiere poner en marcha las cosas de la asociación para después, y ya después concederá entrevistas. Que si bien me parece normal hasta cierto punto, si tú estás teniendo claramente una base de, bueno, no de lectores, sino de críticos, una base de gente, de blogueros, de críticos, que es tu público, bueno, tu público, a los que quieres llamar a la asociación, les estás empezando a poner en contra porque no dices nada de qué va a ir esta asociación o qué va a haber en esta asociación más allá de eso, de nos reunimos y punto. Si no muestras que hay iniciativas interesantes o tal, la gente te va a seguir teniendo tirria. Sí, o por lo menos van a, con base o sin ella, pero ya das lugar a especulación, a dudas extrañas, a estar ahí sospechando de cosas que igual no tendría sentido. Yo creo que quizás lo mejor hubiera sido empezar directamente con presentar la asociación el mismo día que hacían la primera asamblea. Y entonces, bueno, con la gente limitada que hay, pero por empezar con algún sitio y decir, mira, esta es nuestra primera asamblea, vamos a ver qué vamos a hacer. Y debatir las primeras cosas que se hacen y entonces ver realmente cómo van a ir las cosas, cuáles son esos objetivos posibles, no decir, dame dinero y luego ya veremos. Que yo entiendo lo del gasto, yo entiendo ciertos gastos porque es que son, bueno, crear una asociación, la página y todas esas cosas, pero para eso yo mismo puedo hacer una asociación. Obviamente no tengo detrás ni nombres ni nada para hacerla, pero en apariencia parecería lo mismo. Entonces, no sé. Es que es lo que dices, o sea, si fuese una cosa de hoy para mañana, pero lleváis meses haciendo trámites, años reuniéndoos, si no tenéis ya cosas concretas, no sé, no es el ritmo adecuado. Pero bueno, habrá que seguir mirándolo, y si, bueno, si en unos años o en unos meses empezamos a... Me imagino que con el Salón del Cómic de Barcelona, que es donde tienen la próxima reunión, ya empezará a tomarse en marcha. Y ya dependiendo de lo que pase a partir de abril, a partir de abril-mayo, de lo que comuniquen de la asociación, va a ser el momento clave para que mucha gente que está con dudas o con recelos decida formar o no formar parte. Sí, sin duda. Lo que pasa es eso, que como hablamos, el problema ha estado en igual salir demasiado pronto o igual aparecer sin po con pocos datos, entonces es queda en una abstracción un poco. Esta es una asociación de gente que habla de cómics, divulga, critica, pero ¿y qué? Claro. Y entonces estos meses en los que esta asociación existe para el público y no se sabe nada más, pues la gente no sabe qué pensar, básicamente. Entonces, bueno, en fin, como siempre decimos aquí, habrá que ver. Mira, espera, que tengo, acabo de hallar otro mensaje del foro. En directo. Bueno, en resumen, reunión del año pasado, 5 de mayo de 2012, y bueno, dicen, se hacen estatutos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, cosas ya más o menos aprobadas. Y actividades a realizar este primer año, web de la asociación, Twitter, bla, bla, bla. Contactar con otras asociaciones como FADIP y ACEP. Luego crear listas de cómics esenciales, para bibliotecas, para, me imagino que son bibliotecas, colegios y todo eso. Luego hacer un censo de fondos sobre cómics, de libros teóricos. Luego ya hablar de recursos tecnológicos tipo cuentas de Flickr o Vimeo, de bueno, pues cosas de pago, hostings y para diversos recursos. Luego lo que decía yo, jornadas profesionales y bueno, pues cosas de esas. De momento es lo que tiene más o menos formado. Bueno. Así que lo dicho, tendremos que vigilar en qué deriva todo esto. Estaremos vigilantes. Por favor. Igual que estaremos vigilantes con la nueva etapa que aparece en el horizonte de los Green Lantern. Oh, sí, porque señoras y señores, ya os dijimos hace 2 semanas, el programa de hace 2 semanas, que Green Lantern y el resto de los guionistas bueno, de la franquicia Lantern, pues iban a abandonar las sucesivas colecciones, las colecciones que Ya tenían. a Geoff Johns le llamas Green Lantern directamente. Sí, efectivamente. Bueno, Geoff Johns pues se va de Green Lantern en mayo y con el resto, pues Tomasi, Bedard y Milligan, pues le siguen. Y a partir de junio tendremos un nuevo equipo de guionistas. Que tenemos, pues por ejemplo, en Green Lantern tenemos a Robert Venditti y Billy Tan, nuestro amigo Tan. Uno de los tan Uno de los buenos. Tan, el bueno o el malo, quién sabe. No sé qué decirte. ¿El malo o el mediocre? No sé qué decir. Yo creo que este es el mediocre, pero aún así son malos los dos. Tenemos también Green Lantern Corps con Joshua Hale Fialkoff y Bernard Chang. Green Lantern New Guardians de Justin Jordan y Brad Walker. Red Lanterns de Fialkoff y Alessandro Vitti. Y atención, nueva serie, Larfleeze de Kate Giffen y Scott Collins. ¡Bravo! Sí, señor. Veo que Threshold no va a durar mucho. Madre mía. Es que, no sé tú, Dani, pero no hay ningún equipo creativo que diga, puede estar interesante. No, ninguno. Y bueno, aparte de todo, yo pensaba que iban, yo creo que ya hablamos de esto hace 2 semanas, yo pensaba que iban a aprovechar para hacer un poco de limpieza de colecciones de Green Lantern, y ya veo que no. Sí, están haciendo limpieza, solo que primero ponen a estos guionistas. Sí, y después ya las cancelan todas. Claro. Justin Jordan tiene 2 series canceladas, puede ser. Pues, Kate Giffen ha cancelado todo lo que ha abierto en este nuevo universo. O sea, tanto Mac como que estuvo haciendo también. DC Universe también estuvo participando, creo. Venditti le daremos el voto de confianza porque todavía no ha comenzado con Constantine. Con Devon Nines ya ha comenzado y la verdad es que y Fialkoff, bueno, acaba de cancelar Yo Vampiro, así que a saber qué es que no sé, es sobre todo lo hueles en plan que en parte son más o menos autores nuevos, un poco más frescos y eso, pero es un poco mediocre en todos los apartados. No, ni aunque fueran autores peores, pero de nombre, quiero decir, no hay nada fuerte. Es como que, bueno, se ha ido Geoff Johns y Geoff Johns ha dicho, mira, aquí metedme a gente normalita, no vayan a hacer algo mejor que yo. ¿Sabes? En plan, déjate ver, no sé, que vayan a llamar la atención o algo. Y no sé, yo no sé qué. Obviamente sé que Green Lantern ahora mismo es una de las franquicias más fuertes de DC. Primero, por eso tengo la sorpresa de que tenga semejante grupo de medianías metidos aquí. Lo segundo, sé que no la van a cancelar todavía, le van a dar cancha, porque bueno, después de tantos años de Geoff Johns hay que empezar otra vez. Pero, ¿por qué no han dedicado algo a esto? Y si fueran otras colecciones, ¿cuántas diríamos que van a cancelar en 4 meses? Es que no sé. No entiendo muy bien. Mínimo la de Larfleeze. O sea, si eso vende. Bueno, la de Larfleeze, en fin. Yo ya te dije el otro día que lo de hacer una colección. Bueno, hacer un complemento de Larfleeze ya me parecía demasiado a estas alturas, que Larfleeze parecía que estaba de moda hace 3 años. Uh-huh. Y, en fin, y directamente le ponen colección, lo que me hace gracia. Y no sé, yo creo que, mira, contratas a un guionista mejor y a un dibujante mejor, te ahorras 2 o 3 colecciones y te gastas el mismo dinero en sueldos. Uh-huh. Y no sé, esto suena un poco mejor. Sí, desde luego. No sé, en fin. Hombre, ya de por sí siempre es difícil el sustituir a alguien después de una etapa de esas características. Que eso es verdad, pero es como cuando se fue Chris Claremont de los X-Men y pusieron a Lobdell, o sea, es... Sí, no sé. Es todo gente en plan joven y sin demasiado nombre que Bob Harris puede mandar a hacer lo que quiera. Uh-huh. No sé, si es que va por ahí. Luego Kate Giffen, el hombre nunca ha sabido la edad que tiene, pero seguro que joven no es. O escribía cómics cuando era un niño... Que tampoco lo descarto del todo, pero en fin, no sé. Es bastante peculiar. Hmm. Que no es fácil sustituirlo, lo que tú dices, pero no tiene. No deja la sensación de que DC tampoco. Tampoco quiera... ha intentado. Eso es, no da la sensación de que DC diga, bueno, vamos a continuar apoyando a Green Lantern, que es nuestra segunda franquicia después de Batman, porque Superman está bastante mal. Pero les ha faltado decir a Lobdell que escribiera, o mejor, a Finch. Me ha extrañado, francamente, que que Lovebell no escriba ninguna de estas cinco colecciones. Pero bueno, y incluso Howard Mackie, ahora que se ha quedado sin... Oh, sí que molaría. Howard Mackie, que se ha quedado ahora sin Ravagers, también le pondría alguna ahí, sí. Sí. En fin, bueno. Obviamente, esto sí que es un habrá que ver gordo, pero... Para empezar, no suena bien. Uh-huh. Y bueno, una cosa que podríamos decir que suena mejor, aunque es un poco peculiar, es que en el Disneyland de Hong Kong va a haber, pues, ¿cómo decirte? Un parque, o un trozo del parque va a ser de Marvel. Obviamente esto tenía que llegar, porque a Disney le gusta hacer estas cosas. Y bueno, pues van a tener allí su pequeño reducto dentro de Disneyland. Y no sé por qué empiezan con Hong Kong. Porque Hong Kong lo paga Hong Kong. Ah, entonces sí. Creo que es por eso. Son chinos comunistas y... Exactamente. Es por eso. Y nada, pues, oye, ahí está. La verdad es que la cosa tiene curiosidad, y me imagino que si tiene un cierto éxito a nivel de Hong Kong, lo cual es un poco decir, no sé, pues acabará también en los parques un poco más conocidos, como uh-huh. los de Estados Unidos, aunque sea Euro Disney, que nunca he pensado que fuera un éxito, la verdad, pero bueno. Y ahí está. Sale en la foto de la noticia Iron Man con un señor de Hong Kong. Un señor chino. Un señor chino y Iron Man. Concretamente es Wang Shui. Sí, de Iron Man 3. Spoilers. Spoilers de Iron Man 3. Va a inaugurar Tony Stark un parque de atracciones. Hombre, eso sería la clase de cosas que le gustarían, yo sí, creo. Sí. En plan, yo soy Iron Man. Y les lleva a todos. ¡Wow! En fin. Y bueno, más noticias que tenemos. Pues tenemos también una noticia de Amazing Spider-Man 2, en la que vemos que Chris Cooper jugará, interpretará Green Globe, al Duende Verde. Iba a hacer el tonto un poco. Bueno, pues eso. La película que se estrenará en el 2 de mayo de 2014. Aquí seguramente llegue la semana antes, porque últimamente... les gusta a las distribuidoras que la película de mayo, que coincida con el puente de mayo, adelantarla un poco. Así que ahí andará. Y bueno, pues Cooper ha hecho Los Treleñecos, Siriana, American Beauty, cosas de esas. Y bueno, pues ahí está. Que andamos diciendo, cuando hablábamos de la primera película, sobre cómo iba a ser develado el papel de Norman Osborn en las películas, en esta nueva saga. Y bueno, ya parece que en Spider-Man 2 ya va a aparecer, aunque no parezca que sea el que vaya a ser el villano. De todas formas, ¿no te da un poco la sensación de que la primera película tenía el lagarto, y no sé yo si Amazing Spider-Man 2 va a sufrir del síndrome Spider-Man 3? Porque tienes a Jamie Foxx haciendo de Electro, lo cual, bueno, todos sabemos que es bastante random. A Paul Giamatti haciendo del rinoceronte, uh-huh. que también es bastante random. Y luego tienes a Chris Cooper haciendo de Norman Osborn. Y no sé exactamente, hombre, por dónde va a ir el asunto. Yo tengo cada vez más claro que Spider-Man 3, o sea, The Amazing Spider-Man 3, va a ser los seis siniestros. Ah, pues estaría bien, sí. Porque si te fijas, ya tenemos Lagarto... Tenemos figura misteriosa random de los de final de película, uh-huh. que puede ser que, aunque hay gente que dice que es misterio, otra gente... yo entre otros me inclino que puede ser el chacal, puede ser Warren. Y todo relacionado con Norman Osborn, y faltaría Octopus en la siguiente película. Y entonces hay un seis siniestro. Yo casi a veces pienso que si quisieran hacer un trozo de los seis siniestros o llegar a eso, a lo mejor les quedaba mejor hacerla en una cuarta, porque en la tercera, si no tienes que introducir a villanos nuevos, aparte de juntarlo con los anteriores, y ya los nuevos no sé si tendrán tanto tiempo para desarrollarlos. No sé yo cómo va a quedar todo esto, aunque por lo menos, bueno, parece que van a usar a villanos distintos, que eso es una cosa que por lo menos va a hacer diferente a este relanzamiento de las películas de Spider-Man, porque si ya encima andaran copiando mucho los villanos, quedaría un poco extraño. Pero bueno, Sí. no sé. Esto, hasta que no la veamos, ya después de haber visto la primera, que todavía tenemos que ver más. Mientras no anuncien ningún otro villano, vamos bien. Sí. Mientras no anuncien, oh, el nuevo villano. Y bueno, si quieres vamos a pasar, que por cierto, perdona, tenemos noticia de última hora. Espérate que va saliendo el... Ahí está. Ahí está, ya tengo el fax aquí puesto, el teletipo, que me informa que Santiago García, también conocido como Mandorla, ha coordinado un nuevo libro que saldrá, un nuevo libro teórico que saldrá el próximo mes de abril, llamado Supercomic, Mutaciones de la novela gráfica contemporánea. Lo editará Errata Nature y tendrá artículos, textos de Daniel Ausente, David M. Ball, Eddie Campbell, Fernando Castro Flórez, Jordi Costa, Alberto García Marcos, Emmanuel Gilbert, Eloy Fernández Porta, Max, Ana Merino, Raúl Minchinela, Oscar Palmer, Mireia Pérez y Pepo Pérez. Vamos, sospechosos habituales y ahí sacan el libro. Muy bien, pues tendremos que echarle un ojo cuando salga. La información la podéis encontrar en su blog, santiagogarciablog.blogspot.com. Y bueno, evidentemente también lo tendréis enlazado en el cómic. En el post. Hoy ando de voces fatal. Hoy ando de... que no sé ni lo que digo, fíjate. Bueno, eso algunos dirán que como siempre estamos los dos. No sabemos lo que decimos nunca. En fin, bueno. Vamos con las secciones y tenemos el muerto. Que es, bueno, pues hemos tenido que lamentar la muerte de Scott Clark. Una muerte, pues, joven, tenía 43 años, de una larga enfermedad. Parece, bueno, no sabemos exactamente cuál, no, me imagino que será cáncer. No sé si, Dani, tú No lo tendrás sé. alguna. No lo sé porque estaba ahí un poco mirando, digo, a ver si se habían dado más datos, pero no ha trascendido exactamente el tema y bueno, parece que por ahora no se va a saber. Pero bueno, uno se puede imaginar que era algo de esto, Sí, porque por la bueno, edad que... muere repentinamente y dice, bueno, pues tal, pero algunos de los artistas que han dado el pésame han dejado ver que tenía una enfermedad y simplemente es por eso la especulación. Bueno, Clark es, bueno, uno de estos dibujantes de la era Wildstorm Image. Era prácticamente el que no era Jim Lee ni Brandon Choi. Dibujó bastante Stormwatch y luego en los últimos años lo hemos podido ver en Grifter y El Día Más Brillante. Y bueno, pues no. Ahí andamos, que descanse en paz. Descanse en paz. Y bueno, no iba a poner porrazo hoy, pero que tenemos, amigos, otra muerte. Ay, amigos. ¿Qué ha pasado? Esta vez en un cómic y otra vez nos lo han dicho por las prensa. Yo de hecho me he enterado porque cierto bloguero mamón lo ha puesto directamente en su titular, en plan, si DC lo dice en la prensa, yo también. Muérete. Ay, en fin, yo... Bueno, una vez más, es que ¿cuántas veces nos estamos quejando de esto ya? Ya. Aunque normalmente era Marvel. Sí, normalmente era Marvel, pues porque había tenido una época también buena al respecto. ¿Por qué no, verdad? Pero En bueno, fin, y... hoy toca DC con, bueno, pues nada, un cómic que ha salido esta semana en Estados Unidos y bueno, pues ahí está. En fin. Eso, en fin. Y joder, cuando tuiteéis cosas de estas, no pongáis directamente lo que es. Claro. Es que, de verdad. Oh, lo que acaba de... se ha hecho un spoiler de una muerte en DC. Vale, ya, vale, estupendo. Pero maldita sea. directamente. Oye, que se ha muerto Batman, no jodas. Claro. Sí, no sé. Hay gente que todavía le queda bastante tiempo para leerse eso. Y le va a joder bastante. Pues sí, pues sí. Así que hay que contenerse un poco. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Siempre nos tenemos que comer cosas de estas. Pagan justos por pecadores. Yes. Bueno, pues vamos a pasar a las novedades. Ya sabéis que estamos ya primeros de marzo. Así que toca hacer un pequeño repaso a las novedades. Comenzamos con Panini. Sí, en Panini tenemos que han sacado... Bueno, van a sacar, no, van a sacar ahora en marzo un par de libros. El primero es Marvel Comics, La historia jamás contada, que es un libro de Shen Hou, y que, por lo que se sabe, es una especie de, entre comillas, biografía no autorizada de cosas de Marvel, y incluso no tiene ilustraciones porque no le han dejado. Lo cual siempre da una cierta esperanza acerca del contenido. Sí. En plan, igual sí que es algo jamás contado. Y bueno, tiene bien interesante. Lo que no sabemos es cuánto va a valer. No, ni idea, ni idea, ni idea. Yo, bueno, yo tengo... Tuve la suerte de que me regalaron la versión original. Me tengo todavía que leer porque estoy todo el día que... Tengo todo a medias. Tenemos que hacer un día, Dani, un especial sobre libros de cómic. Pues me parece bien, porque tengo dos libros de cómics a medias y a ver si así me obligo un poco. Que si no, no puede ser. Y el otro libro que van a sacar en Panini, este uno puede decir, este a lo mejor, este libro yo creo que lo han publicado... Bueno, se llama Los chicos que coleccionaban tebeos, es una novela escrita por Julián Clemente, que a lo mejor os suena, tiene una... unos ligeros lazos con Panini y después les lleva el café y Elio Mira sí tiene, pues hombre, se pasa a veces por allí, tiene algún colega, ¿sabes? Bueno, es una novela que desde luego tiene pinta de ser nostálgica, un poco de cuando yo era joven, había TVO, te aquí al kiosco, ahí dame el cómic. Y no había internet y no te spoileaban las cosas y a los periódicos no les importaban los cómics y entonces tampoco te spoileaban las cosas. En fin, una novela de 208 páginas por 15 euros. Ya hablaré de ella, ¿sí? Porque yo ya la he leído. Sí, ¿y qué tal? Y está muy bien, muy bien. O sea, bueno, a ver, no es la octava maravilla literaria ni nada, pero sí que logra tocar la fibra. Bueno, está muy basada en esa generación de los 80 y tal, pero aún así, bueno, pues no sé, quiero decir, está escrito muy muy desde dentro, entre comillas, ¿no? Además, se lee enseguida, o sea, tardé, no sé, un día en leérmelo entero. Bueno, ah, o sea, que se lee bien. Se lee muy rápido, se lee bien. Bueno, pues ahí queda recomendación previa, ya hablaremos de él. Luego tenemos que van a comenzar con, bueno, algo que yo no esperaba que publicara Panini, que es Las nuevas aventuras de Spirit. Y bueno, pues empiezan con este primer tomo de 232 páginas, tapa durita y 30 euros, que tiene guiones pues de gente conocidilla, ¿no? Como unos tales Alan Moore, Neil Gaiman, Carl Busick, Mike Allred, gente así. Me suena, que igual me suena. Algunos puede sonar, algunos sí. En fin. Ahí está. También tiene el primer tomo de ¿Quién es Jack Ellis? De Edmondson y Zonjic, que yo creo que ha tenido una cierta... que ha sonado bastante en Estados Unidos y yo creo que ha gustado. Así que, oye, hay que echarle un ojo. Después, en la colección Marvel Héroes, que ya sabéis que ahora se ha reconvertido en una colección de tochámenes, pues tenemos Los cuatro fantásticos de Walter Simonson. Lo cual, 488 páginas, 34,95, que esto también es un buen tochamen. Un buen tochajo, sí. Y bueno, yo creo que es una etapa que no se habla tanto de ella como, por ejemplo, yo que sé, de la etapa de Vine. Y también tiene sus cosas interesantes. Está bastante interesante, o sea, está chula. A mí me parece una etapa muy divertida, la verdad. Sí. Y además tiene muchas coñas internas con Mark Gruenwald, porque sí, creo que Simonson convierte a Mark Gruenwald en un personaje de los Cuatro Fantásticos. en una especie de vigilante de multiverso, multicontinuidad, de todas las líneas temporales del mundo. Entonces, el jefe de eso, o sea, todos los que trabajan en... Hay como una especie de oficina que se encarga de vigilar todas las anomalías temporales y todo eso. Y está... Y todos tienen la cabeza, el rostro de Mark Gruenwald, que fue, bueno, editor y escritor, editor de Marvel. Muy importante porque también fue uno de los que se empeñaba en llevar al milímetro la cronología Marvel. Entonces era un poco sí, una coña interna. Desde luego, si había un editor guionista que era bueno para meterle en ese papel, era Gruenwald, porque era uno de esos conocedores de la continuidad y siempre pues empeñado en que, joder, las cosas fueran bien. Aparte de que también era muy buen guionista. Cosas que hemos visto en España como, yo que sé, Capitán América, cosas que ya no creo recordar que todavía no hemos visto, como Quasar. Es posible que eso no lo hayamos visto. ¿Cuál? La etapa de Quasar de Gruenwald. Pues puede ser, a mí no me suena de haberla visto. Y yo que sé, el Escuadrón Supremo, cosas de estas que la verdad es que estaban bastante bien. Uh-huh. Luego tenemos la reedición del arco de Warren Ellis y Andy Granoff en Iron Man, Extremis, que es una versión de El montaje del director. Oh, yeah. Me imagino que a lo mejor será en alguna escena... Yo esto no lo sé seguro, me imagino que será alguna escena adicional y material extra. Uh-huh. Y bueno, esto obviamente está un poquito de actualidad entre la película, que aparece dentro de no tanto, y que en Marvel Now, Extremis es, bueno, el protagonista del primer arco. Sí. Entonces, bueno, viene todo bien dado. Uh-huh. Después tenemos la reedición de Invasión Secreta, de señor Bendis y Yu, que, bueno, esto no, yo no lo recomiendo especialmente, francamente. 8 números de crossover y... en fin. Y luego también tenemos el comienzo de Marvel Now. ¡No! Al mismo tiempo que, por cierto, termina Vengadores versus Patrulla X y algunas etapas ya empiezan a terminar porque, bueno, empieza Marvel Now. ¿Con qué empiezan? Pues con Imposibles Vengadores, que ya hablamos aquí de ella, bueno, igual que de las otras dos en el primer especial de Marvel Now. El otro es el Indestructible Hulk y el otro es Capitán América. Que yo tengo que decir una cosa, aunque sea una chorrada. Panini dice, no vamos a renumerar, entonces el Hulk 10 empieza Marvel Now, pero pone abajo en pequeño Hulk 10 y arriba en grande pone Increíble e Indestructible Hulk 1. El Capitán América pone Capitán América volumen 8, número 26 y arriba en grande Capitán América 1. Coño, pero renúmeralo si quieres. Joder, que es que... O sí o no. Claro, luego la gente se va a volver loca. Porque seguramente que es el uno, en el Capitán el América 2 no ponga Capitán América 2. Es que eso es lo que obviamente yo creo que va a pasar. En el Indestructible Hulk 2 y en Capitán América 2 no pondrá 2. Entonces serán el Hulk 11 y el Capitán América 27 y dirás, pero esto es lo de después, es un punto cero, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué pasa aquí? O casi... Bueno, es que no hay forma de salir de esto. Porque si lo ponen, va a seguir siendo ¿por qué no habéis renumerado? Uh-huh. Por lo tanto, es una cosa que no tiene ningún sentido hacerla. Yo creo, ¿eh? Allí puedes... Es que puedes poner Hulk número 10. Empieza Marvel Now, que además tienen abajo el rotulito de Marvel Now bien claro. Entonces, no estoy seguro de que haga falta todo eso. O si no, renumera. Yo entiendo que Hulk, por ejemplo... Él ha llegado al número 9 y volvió a renumerar ya un poco por el culo, pero el Capitán América, bueno, ha tenido 8 volúmenes en España, pero ha llegado al 26. Y teniendo en cuenta que rompe absolutamente con estilo y con todo la etapa de Brubaker, bueno, qué mejor momento. Uh-huh. Bueno, ahí está. También aparece el tercer tomo de Viaje al Misterio, que creo que sigue retrasadilla. Un poquito, un poquito. ¿En qué número termina? ¿Te has fijado? Ay, no me he fijado. Ay, no, es que pero, no, desde luego, una cosa que está clara es que el anterior número salió con menos distancia que entre el primero y el segundo. Yo creo que, bueno, han dicho, vamos a poner un poquito de... Vamos a comprobarlo. ¿Por qué no? Ahora que nos gusta comprobar cosas en el momento. Eso, comprobando cosas en el momento. Porque el momento llegó de comprobar. Porque llegó el momento de comprobar. Comprobar los datos. Datos. Datos. Acaba en el 641 y incluye los dos números de Nuevos Mutantes. Ah, entonces no es tanto. No, de hecho, este tomo termina, pero... Y aquí, mini porrazo. Toma. Lo siguiente, o sea, el final verdadero de la saga, o sea, de la saga, de la serie de Viaje al Misterio con Loki de protagonista, sí. Se desarrolla, es un crossover con Thor. ¿Y va a ser en la colección de Thor? Y sale en la colección de Thor. Toma. Es decir, ¿te gustaba esto? Pues ahora te vas a tener que ver grapas para ver cómo termina todo. Sí, es que, bueno. ¡Ah! En fin. Bueno, y al mismo tiempo que aparece este despropósito, pues entonces aparece también el primer tomo de la colección de Araña Escarlata, que sale de Spider Island. Y bueno, pues ahí está. Algunos de los que ya lleven un tiempo leyendo cómics no les traerá buenos recuerdos. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué dice? Si fuera no tiene lo mucho mejor que ver. Que hizo Marvel en toda su vida. La colección de la Araña Escarlata. Sí, sí, está eso y Onslaught. Oh, eso sí que era bueno. Yo tengo mis tomos de la Araña Escarlata. Qué buenos eran. Araña Escarlata, el lagarto ataca. Chin, chin. Spider-Man, Planeta de Simbiontes. Esa es una época buena. No en como fin. Ahora. Con el Dark Slot este. Este patán. En fin, pasando a ECC, tenemos, 20, bueno... 21, 22. Continúan con sus cosas de Before Watchmen, que me niego a promocionar, ni de nombre. Y después tenemos cosas, bueno... por ejemplo, el tomo de grandes autores de Batman, Alan Davis, con guiones de Mike W. Barr, que estuvo con Alan Davis también, si recordáis algunos de los que llevéis mucho tiempo leyendo cómics o hayáis leído cómics de hace años, pues eran los autores de Batman y los Outsiders, que por cierto era una colección que a mí me gustaba bastante. Y bueno, este tomo son 6 números. ¡Oh! Que yo no digo que sean malos, no me malinterpretéis, pero me parece un poco extraño sacar grandes autores de Batman, 6 números. Un poco peculiar, me parece. Ya que ponías cosas de Alan Davis, pues haber metido, creo que era el año 1 de Robin o año 2, Batman año 2, que también dibujaba Alan Davis, ya no me acuerdo cómo se llamaba. En fin, yo qué sé, un tomo un poco sosera queda. Bueno, luego eso continúa. Pues es que estaba mirando qué edita ECC este mes y digo, es que no me interesa mucho las cosas que están sacando. Yo, de hecho, lo único así más destacable es el tercer tomo de Cosa del Pantano, o sea... Cierto, el tercer tomo de Cosa del Pantano. Bueno, también tiene, tiene Batwoman, el segundo de Batwoman, pero vamos, no me hace mucha... No, es que a mí tampoco. Luego tenemos una edición especial de V de Vendetta, que dentro de la primera edición va a tener un precio de 16,95. Sí. Es en plan, oye, cuando se acabe esta tirada, ya os lo pongo, pues, qué sé, 25. 30. No, 19,95. Ah, ¿19,95? Sí. Eso no lo había leído yo. Que tiene, bueno. Que tiene WhatsApp. A ver, bueno, vamos a aclarar. Es un precio, pero también es verdad que la... Dice, uy, pues está genial. Sobre todo para los que tengamos ediciones anteriores, el Absolute que cuesta 35 pavos, que es el que tengo yo, o tal. Es una edición en tapa blanda, en rústica. Entonces, claro, de ahí el precio tan ajustado. Sí, pero bueno, que solamente decir una cosa. Si puedes sacar el tomo a 16,95, sácalo. Sí, sí. No, la primera edición y luego... No, que te den por culo, sácalo. No, sí. Pero es que la guasa es esta. Dicen, sacamos la primera edición 16,95. La primera edición, que no sé cuánto será. Pero no habían todavía cerrado los pedidos para las librerías cuando dijeron, se nos ha agotado la primera edición, así que la segunda edición costará 19,95. Ah, ya se había acabado. Sí, o sea que nada más llegues a la librería, O sea, mira a ver qué edición tienes. Porque lo mismo vas con el dinero justito y te llevas la sorpresa, amigo. Ya no puedo, comprar el pan. Madre mía. Sí, no sé. Teniendo en cuenta que normalmente me suelo quejar de los precios de los tomos en España, porque así en general no se ajustan nada. Y si lo comparas con Estados Unidos más, pues bueno. Yo creo que si puedes sacar una primera edición a 16,95... Yo es que hay una cosa que no entienden. Y tú te acuerdas cuántas veces hemos dicho, cada vez que hemos repasado los tomos más vendidos en Estados Unidos, que The Walking Dead número 1 estaba entre los 10 primeros, si no el primero. Sí, muchas veces. Todos sí, los meses. Todos. ¿Cuánto vale ese tomo? $10. Y se sigue vendiendo a porrón. Pero es que no merece la pena vender más y ajustar más el precio. Yo creo que sí. Claro. No sé, en fin. Hablando de Walking Dead, pues en Planeta, que siguen con, bueno, el manga, el Conan, Star Wars, que son las cosas que le quedan un poco de su identidad. Y aparte de eso, pues tienen el nuevo tomo de The Walking Dead, en Los Muertos Vivientes, el número 17, que ya llegan al número 100. Y bueno, este tomo, por cierto, que es de los pocos que sí que tiene un precio bastante ajustado, porque vale 7,5 euros. Que sí que es en blanco y negro lo que tú quieras, pero me parece que el tomo en Estados Unidos vale 14,95, entonces... Y en Inglaterra también es más caro, incluso por internet, si lo compras. Uh-huh. Entonces, que no suele ser nunca el caso. Y bueno, en fin, que sí que no tiene tapa dura, pero es que a mí, francamente, lo de la tapa dura me empieza a tocar un poco la moral ya. Y lo digo, ya que estamos en Planeta, por ejemplo, por Saga. Sí. Que tela lo del tomo de Saga, madre mía. Bueno, en Norma tenemos que siguen publicando cosas de Moebius, esta vez El Hombre de Ziguri, que bueno, ya hemos visto que desde hace varios meses todos ellos ha habido cosas de Moebius en Norma y yo creo que seguirán así, ¿no? Sí, sí. De hecho, esa colección creo que es una al mes, o sea que este es el segundo tomo y quedan otros 7, creo. Efectivamente. Luego tenemos un tomo que he incluido porque es que no me suena absolutamente de nada. Es un tomo es de superhéroes y se llama Twilight Guardian y no tengo ni pajolera idea de qué es esto. ¿Tú esto lo has leído o sabes de qué es? ¿Cuál? Twilight Guardian. No. No te suena, ¿verdad? No me suena de nada. Pues es un tomo único, por cierto. O sea que no... Por si a alguien le llama la atención... Cuando le echa un ojo, no se preocupe que no va a haber más números por ahora. Empieza y acaba, así que bueno, ahí está. Y en cosas de superhéroes o, bueno, editoriales americanas relacionadas, continúan y creo que terminan con Artifacts, la supercolección de Top Cow que guioniza Ron Marth desde hace ya Dios sabe cuánto tiempo. Y bueno, ahí siguen, que lo de Top Cow es de las cosas de relacionadas o anteriormente relacionadas con Image, que ya no tiene nada que ver en el fondo, que más huele a los 90, quitando DC, que también tiene mucho que ver. Uh-huh. Y bueno, pues eso, Norma continúa también publicando bastante manga. En La Cúpula tenemos otro tomo más de las obras completas de Robert Crumb. En Aleta tenemos la publicación de cosas de esas que lectores jóvenes dicen ¡esto es para viejos! ¡Esto es para mi padre! Como Tex y Dylan Dog. El primer tomo en esta coedición que hacen con Dolmen de cosas de Image de Guardianes de la Tierra. O no, Guardians of the Globe, que es diferente yo creo, pero bueno. La serie que sale de Invencible. Y aparte, están con la segunda edición de Invencible, van por el volumen 6, y el segundo tomo de Brit, que es la otra colección, otra de las colecciones de Robert Kirkman, que tiene muchísimas, incluida, por ejemplo, Reaper, que la verdad es que no tengo ni idea. Así te lo digo. Esa es de las pocas colecciones de Robert Kirkman de las que es que ni he oído hablar. No sé cómo se me ha pasado por alto. No sé. Luego, ¿ves? Es que no sé. Luego tenemos en EDT que hay un par de cosas. Tenemos primero Los hongos de Yugoth y otros cultivos de Alan Moore, que es una especie de colección de relatos cortos basados en cosas de Lovecraft. Y aparte incluye, aparte de estas nuevas historias, cosas más viejunas del propio Alan Moore. y bueno, rescatadas para este tomo, con dibujo pues de Juan José Rip, de Burroughs, Robert Talbot, que se suena a trabajos viejos. Sí. Y bueno, pues eso. Esas cosas que cualquier título que tenga Alan Moore dentro, pues va a interesar a la gente. Uh-huh. Eso es así. Y en EDT, pues aparte, continúan con sus cosas de manga, el manga chungo, que cuando ves alguna viñeta y dices, ¿pero qué es esto? Y bueno, Berserk, que Berserk tampoco es que sea una cosa que no sea un manga chungo. Y Ranma un medio, que son un poco, bueno, esos mangas más conocidos que tienen. Y luego en Dolmen van a publicar un libro que se llama King Kirby, Jack Kirby y el mundo del cómic, que está escrito por José Joaquín Rodríguez. Y bueno, tiene 256 páginas y 19,95 euros, ¿vale? Y obviamente va sobre todo lo que tiene que ver con ese gran maestro del cómic que era Jack Kirby. Estupendo, estupendo. Pues nada, una vez repasado lo que nos ha parecido más destacable de las novedades, vamos a poner la promito de Gen Comics y bueno, continuamos con la Comicteca. Eso. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues llegó el momento de comenzar una batería de reseñas. Dani ha decidido que no sabe leer y ni ver dibujitos. Nada. Ha decidido que él con las series y realities y Top Chef tiene de sobra. Así que me toca a mí darle caña a esto. Ay, en fin. Voy a hacer una pequeña batería de reseñas con lo que ha estado saliendo en estos últimos meses. Aunque voy a comenzar con una novedad de las del año pasado, de septiembre, octubre, que editó Entre Comics Comics y Fulgencio Pimentel el pasado septiembre, creo, que es Pudridero, Prison Pit, de Johnny Ryan, que editó, bueno, lo ha editado en... editó dos tomos, en un tomo grande, amarillo. De esto que ves en la librería y dices, ¿qué es esto? Porque es amarillo, estridente y una cara súper fea, cara antigua, que es ese rostro feo. Y está nominada al premio de Salón de Cómica Mejor Obra Extranjera. Uh-huh. ¿Qué nos encontramos en Pudridero? Pudridero es un cómic ligero, iba a decir, es... ¿cómo resumirlo? Pongamos batallas escatológicas super underground. ¿Vale? El cómic comienza con una... Bueno, pues la fuerza de autoridad del mundo X que va descendiendo sobre... Bueno, pues, como una especie de ascensor tal. Y lanzan a... por un agujero a cara antigua, que es un... es que es indescriptible todo. Bueno, y... ya veo. Y es como una especie de mundo prisión, barra infierno, barra lo que se te ocurra, llena de criaturas de todo tipo, y esto es combates, a lo tonto. Es un cómic... muy divertido, muy divertido. Tiene un tinte, pues eso, que si te machaco, te quito, hay amputaciones, hay de todo, hay sexo y todo, hay onanismo raruno. Es un... ¿Raruno? Sí, es todo muy perturbador, todo muy raro. Es una ida de olla absoluta de Johnny Ryan, pero lo peor es que no es típica ida de olla de fanzine, de... bueno, sin faltar el respeto a los fanzines, ¿no? Pero no es en plan, lo hago porque es guay, que sí, que también lo hace este un poco porque es guay, sino no sé, hay algo que dices, ostras, es que además que está bien hecho, o sea, no es eso, no es algo de vamos a juntar todos los elementos que podamos del mundo y todo eso. Hombre, hay cosas desagradables, hay cosas que dices, uff, tío, ahí te sobras un poco. Pero por lo general, me he encontrado una lectura muy, muy placentera, muy, muy divertida. Muy divertida, por lo general. Por lo que me estás contando, me recuerda un poco a la serie de Adult Swim, Super Jail. Sí, es un poco ese estilo. Uh-huh. Es un poco ese estilo, sí. Vale. No está nada mal, está bastante bien. Vale. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, que, bueno, este ya es un poco más reciente, que es, señores y señores, el tercer tomo de The League of Extraordinary Gentlemen Century 2009 de Alan Moore y Kevin O'Neill, en que se termina la saga que lleva Alan Moore haciendo durante todo este tercer volumen de la serie. Bueno, un poco cierra un poco, vemos qué ha pasado con los personajes desde el final del segundo volumen. Y la verdad es que ya os dije tanto cuando he hablado del segundo tomo como del primero, que no me convencía, que no sé por qué me parecía demasiado Alan Moore ya está senil, cosas de esas. Que por cierto, así. Pedazo. ¿Has visto el último de Robot Chicken? Oh, sí, sí. Alan sí. Moore muy triste. Alan Moore está cabreado. Sí, señor. En fin. Bueno, que con esto. Hombre, no es mal cierre, o sea, quiero decir, si te andaba gustando lo que es la saga de Century, pues te seguirá gustando. Quiero decir, no ha cambiado nada. Tiene un montón de referencias graciosas. Siempre las ha tenido en estos cómics. Pero aquí quizás, como es todo tan reciente, claro, la acción se desarrolla en 2009, te encuentras con un millón de referencias. Tenemos, a ver, por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Así, referencias a 24, al lado este de la Casa Blanca, a... que de hecho lo pone, dice... esto es de las noticias. Entre tanto, la unidad antiterrorista estadounidense dice tener agentes capaces de acabar con la recesión dentro de 24 horas exactas. No sé, tiene muchos guiños y muy, muy acertados la mayoría. Más allá de eso, es lo que os digo, o sea... A mí la verdad que me la he leído pues porque tenía ganas de terminar de leer la saga, pero la verdad es que ha perdido mucho de League of Extraordinary Gentlemen desde el volumen 1, y esto lo demuestra mucho. ¿Y qué tal está el problema de que inexplicablemente en España no se haya publicado el Black Dossier? ¿Qué tal anda uno perdiéndose cosas o cuánto llegan a importar? Porque ya me daba la sensación de que en el anterior sí que... En algunos de los anteriores dos ediciones de Century sí que se notaba un poco, y es una cosa que no sé por qué no fue publicado nunca. Hombre, yo no creo que haga falta leer Black Dossier. Evidentemente hay muchas cosas que te vas a perder, que te pierdes. Pero yo creo que como obra independiente, no como obra independiente, sino importa tanto como si has leído o no el volumen 2 o el volumen 1. Vale. Quiero decir, importa porque es el mismo tal, hay historias que continúan, hay cosas que continúan, pero tampoco es vital. Vale. Por lo menos ¿Y por qué no lo han publicado? Porque no les da la gana, ya está, no sé. Es que no entiendo, si es una cosa de Alan Moore, si se lo publican todo. Como hemos demostrado hoy. Efectivamente. Bueno, sé, quién sabe. A lo mejor no les quería vender los derechos de Black Dossier. Sí, pues igual. Lo mismo. Pasamos ahora a Local. Local, obra de Brian Booth y Ryan Kelly. Ryan Kelly al dibujo. Lo ha publicado D-Books en un tomo que es de lo más tocho. No tocho, sino vasto. Tosco que te puedes vale. encontrar hoy en día. O sea, ¿por qué? Explícate un poco mejor. A ver, ya de por sí pesa 2 kilos. Bien, eso es bastante tosco, sí. Sí, kilo, bueno, kilo 700. Hay cosas que pesan más, como los Absolute de Sandman, cosas de esas, ¿no? Pero pero es que el papel es grueso, el tomo es incómodo de abrir. Digamos que la edición es un poco desastre en muchos aspectos. Vale. Yo creo que podían haber optado por un papel mucho más ligero, mucho más fino, y bueno, y haber cogido y haberlo hecho bien, quiero decir. Coño, que es que pesa más que el tomo de Animal Man, que el tomo de Animal Man tiene el doble de páginas. Ok. Bueno, no sé si pesará más, pero ¿cuántas pesa páginas más o menos, tiene? ¿Cuántas páginas tiene el local? Pues espérate, que no lo tengo aquí. Son 300, son 12 números. Vale. 200, o sea, y pico, que... 300. Vale, vale. O sea que tiene papel. Papel bueno, pero sí, en el mal sentido. Sí, sí, sí. Es, bueno, es en blanco y negro, es tal. Pero bueno. Ya independientemente de lo tosco que es este tomo, es un buen cómic. O sea, es la historia de, cuenta la historia de Megan. Megan es una muchacha que decide irse de casa a los 17 años y recorre América. Bueno, cada año está en una ciudad o un sitio, y cada número recoge esa experiencia de Megan en, o no de Megan, sino de alguien relacionado durante ese año de su vida. Uh-huh. Estaba bastante bien, es un relato, hombre, es un relato ligero en cierta medida, pero a través de él Booth va investigando, va metiéndote poco a poco en la personalidad de Megan. Cómo ves cómo esa huida de sitio en sitio sin dejar raíces, cómo es básicamente el espejo, el reflejo de su identidad, ¿no? Que ella misma tampoco tiene claro quién es o cuál es su sitio. Y bueno, es algo que está intentando desarrollar Brian Booth en este cómic. El dibujo de Ryan Kelly pues es correcto, está bien. La verdad es que a mí personalmente me parece que las caras, sobre todo las masculinas, no las termina de distinguir bien, no las termina de diferenciar bien unas de otras. Pero bueno, quitando eso, que es algo que, por cierto, ya hablaré cuando hable de Southern Country, algo que también le pasa en Southern Country, pero bueno, por lo general es un buen cómic. Pues eso, que no sé qué iba a contar, seguro que era mentira, que por cierto está muy bien cada número, tiene su propia banda sonora por si os interesa. Y bueno, esta parece ser que está muy bien documentado, ¿no? Te ponen ejemplos en plan, este sitio al que va Megan en tal pueblo perdido de Minneapolis o de Minnesota, donde fuera, ya no existe y ahora es un bar, cosa de esa. Este bueno, pueblo ahora es un bar, me gusta. Este pueblo es un bar. Bueno, por otro lado, bueno, lo dicho, está bastante bien. Por otro lado, tenemos también un par de novedades que ha editado Norma en este mes de febrero. Tenemos primero la banda de los postizos de David B. y Tanquerel, sobre la historia de una banda de ladrones en los años 80, que bueno, pues empezó, dio un poco con un método muy bueno de robar bancos, que es... A ver, compártelo. Lo comparto. Fingir que no le están robando. ¿Qué decir? ¿Y eso cómo se hace? Ah, amigos. Pues que todo parezca normal, que si se acerca a la policía, pues hacer como si no pasara nada. No, a ver, tiene un truco. A ver, esto es una cosa que es súper gracioso, ¿no? En plan, lo típico, una señora que quiere entrar, pero claro, no puede entrar porque está... han cerrado el banco para proceder al atraco, y ven que se acerca un coche de policía que está pasando y dice un sospechoso. Entonces lo que hacen es, un atracador sale como si acabara de hacer el ingreso, buenos días señora, deja pasar pues, a la señora, bien. Se van, o sea, fingir que ahí que no está pasando nada en el banco. Uh-huh. Nadie ha activado la alarma, nadie tal, además van disfrazados y todo eso. Entonces operan de una manera muy discreta, y claro, la policía suele llegar tarde o no llega, incluso no se entera de que han atracado el banco hasta que ya se ha ido todo el mundo. sea, estaría bien si no se enteraran ni siquiera los del banco. Claro, ya, eso ya no, eso ya no. Bueno, el cómic está muy bien. Nos presenta la historia de estos ladrones, de estos atracadores, de sus, bueno, sus cosas, de cómo planean las cosas, de cómo se relacionan entre ellos. Quizás le ha faltado un poco a David B., el guionista, le ha faltado el dotarles de más personalidad, el definirlos bien, porque, no sé, más allá de una historia bueno, una historia de policías y ladrones y tal, no he terminado de entusiasmarme con los personajes, no he terminado de implicarme con ellos. Pero bueno, lo dicho, está bastante bien. A mí me gustó mucho, lo he recomendado, lo recomiendo, de hecho. Vale. Vamos a pasar ahora a dos novedades que también ha sacado Norma, pero esta vez con Moebius de guionista, bueno, de dibujante, guionista en algún aspecto, que es El Corazón Coronado, que ha salido ahora la edición integral, Sí. escrito por nuestro amigo Alejandro Me Fumo Todo Lo Que Quiero Jodorowsky, que, bueno, La pues, psicomagia. sí, psicomagia y todo eso. Básicamente, El Corazón Coronado puede ser perfectamente una tesis sobre Jodorowsky, no una autobiografía, pero sí que el personaje principal, que, bueno, es un profesor de Mangel, que es un profesor Alain Mangel, que es un profesor de filosofía de la Sorbona, que se encuentra en medio de, bueno, se encuentra en medio de una crisis matrimonial, de una crisis sexual también, y se encuentra en medio de, bueno, tiene una de sus alumnas que es una flipada de la vida, y se encuentra en medio de una especie de, no sé si llamarlo conspiración, pero grupo místico, religioso, lo que fuera, que se creen los que van a traer al mundo el nuevo Mesías. Vale. Algo así. De hecho, sale un personaje llamado Jesusa, que se llama a sí mismo Jesusa. Jesús. Jesusa. Bueno, el cómic comienza así, con este profesor, con una alumna, Elizabeth, que la empieza a acosar, y a partir de ahí, pues, se va complicando las cosas. Secuestran a través de un ex camello llamado José, secuestran a María, que es una hija de un capo colombiano que, bueno, pues también que cree que es la encarnación de la Virgen María. Oh, Dios. Es todo flipante, es todo muy ida de olla, ¿no? Entonces, Jodorowsky, pues, la abraza con mucho sentido del humor, mucho, pues, toca todos los temas que le gusta a Jodorowsky, estas de psicomagia, todo místico, todo esto. Lo toca además haciendo un poco parodia de sí mismo, ¿no? Parodia de todo esto. Quiero decir, la aventura es una cosa muy divertida. Muy divertida. Entonces, además, el dibujo de Moebius se presta mucho a todo lo que le propone Jodorowsky, así que está muy bien, francamente bien. Muy bien. La otra novedad de Moebius es la biblioteca, la colección Metal Hurlant, que con el primer tomo, que es The Long Tomorrow, ya hemos hablado en las novedades de marzo, que sale El Hombre de Figuri, pues este es el segundo tomo, bueno, este es el primer tomo, el tomo que ha abierto la colección, que nos encontramos con una antología de varias historias, 7 u 8, dibujadas por Moebius. Algunas están guionizadas por él y otras por otras personas, como Dan O'Bannon, que es el responsable precisamente de Long Tomorrow, que es probablemente una de las historias que más ha influenciado en el cine, en la ciencia ficción, por el grafismo de Moebius, ¿no? O sea, tú ves esto y, hombre, se dice eso, pero también es verdad que Moebius ha sido responsable del aspecto gráfico de cientos de películas de ciencia ficción. Entonces, Cierto. pero bueno, aquí digamos que es la idea que plasma Moebius, la importante. Esa es una aventura de, pues eso, una aventura de género negro, ambientado, pues eso, en un futuro, en una mega ciudad, con varios niveles y tal, eso. Y tiene, pues, todo lo que te puedes encontrar en típica historia de detective, barra policía, asesinatos y cosas de esas. Te lo encuentras aquí. Luego tiene otras historias como Rock City o El Universo es Muy Pequeño, que es un poco en plan complejo, tipo un Robinson Crusoe a lo raro. Son historias, a ver, es un tomo algo irregular en cuanto a la calidad de las historias. No es que haya ninguna especialmente mala ni tal, pero digamos el nivel medio es regular alto, está bien. O sea, es imposible hacer 7 historias, que además las 7 historias sean súper buenas. Pues aquí es lo que pasa, ¿no? Como tomo está en conjunto, está bien, pero lo mismo sabe un poco a poco. Sabe un poco a poco. Qué reiteración de palabras. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, continuamos. Vamos a meternos en tarea de DC. Y comenzamos con Southern Country, de Paul Cornell y Ryan Kelly. Southern Country Carrera, que ha editado DC con los primeros 6 o 7 números. Espérate, que lo tengo yo por aquí. En números 1 al 6 y Strange Adventures número 1. Nos encontramos con una historia de ovnis, de abducciones, de extraterrestres, de cuarta fase, lo que se dice. Nos encontramos con la gobernadora de Nuevo México, Arcadia Alvarado, que es abducida mientras está en el coche con su ex por unos extraterrestres, ¿no? Claro, las cosas han querido que esta abducción sea justo en la víspera de anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Uh-huh. Y parece ser que esta abducción ha sido la que ha convencido del todo a Arcadia Alvarado para gobernar Estados Unidos, para evitar el plan de invasión que, según ella, tienen los extraterrestres. Vale. Y digo según ella porque aquí Paul Cornell está bastante, bueno, se cura bastante, o se cura, no es la palabra, sino que nos ofrece un punto de vista lo más neutral posible. Quiero decir, vale, solo sabemos del encuentro con los alienígenas lo que nos cuenta la propia Arcadia Alvarado, la propia protagonista. O sea que uno puede dudar si es cierta o no. Claro. Uno puede dudar si es cierta o no. De hecho, ella misma lo duda, su gabinete lo duda, todo el mundo lo duda. O por lo menos es como lo veo yo, ¿no? O sea, quiero decir, no es... No hay... O sea, que, hombre, evidentemente nos muestra las escenas de la abducción y todo eso. Pero claro, todo pasa por el filtro suyo. Uh-huh. Y bueno, pues van preparando esa carrera, se encontrará pues lo típico, con los enemigos que quieren investigar el tema, con todo esto. Está... le falta un hervor. O sea, no está mal, está bastante bien, pero digamos que le falta un, pues eso, un poco el avance de trama, un poco el preparar bien el camino. O sea, está este primer tomo, está todavía preparándolo todo, y le falta un algo todavía. No está nada mal, no está nada mal, pero bueno, pues está bien dibujado, está bien escrito, pero le falta un poco de garra a la historia. Que, por cierto, esta serie ha sido cancelada. Ha sido cancelada, sí, fue cancelada, se quedará inconclusa. Y creo que Cornell ha dicho que quiere continuar la historia, aunque sea en forma de novela. Vamos, que la quiere terminar. Uh-huh. Sí. Bueno. O sea, porque tiene muchas ideas para el tal y... Pues lo típico. Cornell es uno de esos guionistas que se le ve que planea sus historias, que no van haciendo un cómic de un día para otro. Uh-huh. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a continuar con Spaceman, también de Vértigo, que ha sacado, bueno, Brian Astarello y Eduardo Risso, una miniserie de 9 números que se edita en un tomo en tapadura. En Spaceman nos encontramos con la historia de Orson. Orson es un spaceman, es un hombre del espacio. ¿Qué es un hombre del espacio? Pues es uno que formó parte de un grupo de niños que fueron alterados genéticamente para realizar una misión en Marte, porque el cuerpo humano no puede resistir el ambiente de Marte, la gravedad o lo que fuera, no está preparado para ese cambio, y establecer así con este grupo de spacemen, una primera colonia en Marte. Uh-huh. Y bueno, pues eso pasa años después de todo lo que pasa allí, y se centra en este muchacho, en Orson, que se dedica al negocio de la chatarra, de la chatarrería, y bueno, pues eso, recoge, estamos en un mundo más que posapocalíptico, más de tierra moribunda, la tierra está anegada, estamos en una Nueva York anegada con el agua llegando hasta la mitad de los rascacielos, y este se dedica a pues recoger satélites caídos, tal, vender el peso, tal, y así gana algo de dinero. Y la trama comienza cuando desaparece una joven huérfana que es una de las protagonistas de un reality sobre una familia que se dedican a adoptar a decenas de huérfanos, vale, multiculturales. Es como la familia Benetton. Como Brad Pitt y Angelina Jolie. Sí, sí, algo así. De hecho, tienen eso, tienen su reality, tienen más. Somos, creo que además también son actores o lo que fuera. Y bueno, el cómic, la historia, la premisa, la verdad es que está bien, no está mal. La historia le falta también algo de fuerza, algo de garra. Por lo general a mí me aburrió bastante. Me ha aburrido bastante. No sé, no te sabría exactamente muy bien decir exactamente qué le falla. Yo creo que es el guión de Azzarello que digamos, decide entre coger una premisa que dices, vale, o sea, premisa correcta, pero uno siente que no es suficiente para mantener una miniserie de 9 números. Sí, parece bastante larga. Uh-huh, por eso. Digamos, evidentemente las cosas se lían y todo eso, ¿verdad? Vale, lo que tú quieras. Pero puedes coger eso de punto de partida para una miniserie, y ¿por qué no vas a complicar un poco más las cosas y meter más elementos? Porque, bueno, tienes bastante sitio, o sea, creas que no, son 9 números, que vale, que no es una serie regular y lo que has planteado es una miniserie y tal, vale, pero te ha quedado muy coja, le ha quedado muy coja a Azzarello. Uh-huh. Así que no sé exactamente lo que pasará. Bueno. Parece que el tándem de 100 balas no llega a mucho, ¿no? No, yo creo que se ha desinflado bastante la colaboración. Hombre, Rizzo me parece que sigue haciendo muy buen trabajo. Bueno, tiene la paleta de colores creo que no le termina de favorecer, pero está bastante bien el uh-huh. dibujo. Lo que falla es eso, es el guión. Vale. Y bueno, pues vamos a continuar con Fabulosas. De Bill Willingham y Phil Jiménez. A mí este es un cómic que me ha encantado, ya lo digo directamente. Pone ahí de las páginas de Fábulas Fabulosas. Es un... Lo pillas, Fabulosas. Lo pillas, porque viene de fábula. En original, en inglés es Fairest. Uh-huh. Y bueno, pues esto es un spin-off que sale después del penúltimo tomo que ha salido de Fábulas, no, del antepenúltimo, del 16º tomo de Fábulas, Superpoderes se llama, no me acuerdo cómo se llama, Supergente, Superamigos, Super algo. Algo super. Algo. Y de hecho la historia viene prácticamente directamente de esas páginas, lo cual, bueno, yo no me había leído, yo Fábulas la tengo un poco atrasada, llevo como que años por el 6º tomo, por tierras natales. Vale. No he continuado, aunque ya es inevitable no comerse algún spoiler de lo que pasa después. Sí. Y bueno, dije, bueno, pues voy a ver qué tal está, a ver qué tal. Y la verdad que, hombre, no, si te lo lees, no te vas a comer... A ver, ¿cómo decirlo? Lo poco que cuenta de... de fábulas, sí que puedes considerarlo spoiler si te estás leyendo sí. fábulas y dices, ostras, ¿cómo hablan aquí directamente de lo que...? Porque claro, cogen cosas que ya han pasado, tipo las batallas con el adversario y cosas de esas. Pero que si no te lo has leído, no pasa nada. Si no te lo has leído, no pasa nada, te estropea un poco el tema, porque sabes un poco cómo han resuelto ciertas cosas. Pero yo creo que como ente independiente se lee bastante bien. Vale. Y eso en el fondo es lo que importa. Eso es lo sí. que importa. Entonces, aquí nos encontramos con una historia con Alibaba y un pequeño demonio de poca monta que le engaña para que Alibaba secuestre a la Bella Durmiente, uh-huh. que estaba pues capturada con el ejército trasco al final del tomo X de fábulas junto con la reina de hielo o de nieve, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues eso. Es una aventura con estas dos muchachas, Alibaba y el origen de también un poco el origen de la maldición de la Bella Durmiente, pues lo típico. Y bueno, pues es un cómic de aventuras escrita por Bill Willingham, dibujado por Phil Jiménez, y está también muy bien todo. O sea, el dibujo a lo mejor es un poco más, no sé cómo decirlo, no es tan barroco como nos tiene acostumbrados Phil Jiménez. Sí, es una buena forma de definirle. A veces sí que es un poco un barroco, por decirlo de alguna forma. No es tan barroco, pero igualmente está bastante bien. Las tintas, sobre todo me sorprende por las tintas, que no sé, están como un poco más nítidas. No sé si es la palabra adecuada. En tinta Andy Lanning, Mark Farmer, vamos, que entienda gente que sabe de entintar. No sé exactamente quién lo que tiene. Quién entintaba Crisis Infinitas, porque tengo aquí el tomo y no lo veo. Bueno, pero está bastante bien el aspecto gráfico. El aspecto de guión recuerda mucho a los primeros, bueno, a esos primeros tiempos de fábulas, ¿no? También la sensación de novedad, también la sensación de aventura, de que, bueno, pues eso, meter a los personajes en un lío y ver cómo lo resuelven. En ese sentido, es un cómic muy disfrutable. La verdad que me ha gustado mucho, lo recomiendo mucho. Muy bien. Además, probablemente la gente que esté leyendo fábulas a lo mejor puede llegar a echar de menos un poco el estilo del principio, porque últimamente la colección va por otras partes y, bueno, pues como dices tú que recuerda a eso, puede gustar. Uh-huh. Vamos así a que, oye. Sí, hombre, yo tanto si leéis fábulas como si no, yo os lo recomiendo. También he de avisar de que Fabulosas va a estar hecha por tomos. La define Willingham como una serie de miniseries y cada arco argumental tiene un guionista distinto. Entonces este está bastante bien, que se llama Completamente Despierta, pero el segundo no sé cómo estará, porque cambia el equipo creativo y todo. Pero continúa... ¿Va a continuar más o menos argumentos de una miniserie a otra? Vale. Es cada una está centrada en un personaje. La siguiente, de hecho, creo que está centrada en la Bella y Bestia. O sea, esta es Bella Durmiente, pues el siguiente otro personaje. Y así sucesivamente. Vale. Pasamos, si quieres, a Batman, Arquitectura Mortal, de Chip Keith y Dave Taylor. Es un cómic que, bueno, aspira a ser típico cómic de homenaje, entre comillas, a los años 50 y anteriores, a la edad de oro del personaje, años 40. En ese tomo, en ese sentido, tiene mucho homenaje, mucho tema pulp, sobre todo por el dibujo de Dave Taylor. Es un Batman, la figura del Batman es totalmente años 40. Todo bebe de esa época, pero nos encontramos con una historia muy aburrida. Vale. Lo cual es fatídico. Yo lo siento, es fatídico. Es una historia sobre bueno, cierto, se va a reconstruir la estación central de Gotham City y, bueno, empieza a haber como sabotajes, hay que si la mafia detrás, que si hay un personaje también que es un crack de la de la arquitectura y avisa de ese peligro de no construyáis ahí, es un poco todo un pastiche de elementos que no están bien, no bien hilados, sino no están bien desarrollados, lo cual es una pena. Lo cual es una pena porque esta es la típica historia que promete mucho, pero no termina de convencer ni nada. Que, por cierto, tiene un elemento bastante anticuado, ¿vale? Porque una cosa es que quieras hacer un homenaje. Yo al principio dije, ostras, qué raro, ¿no? Luego dije, a lo mejor es que ha querido hacer dentro de ese homenaje que quiere a la Edad de Oro, quiere hacerlo como tal, pero es un elemento de los bocadillos de pensamiento que redundan en lo que está, en lo que dice el personaje. Vale. O sea, en plan, no sé, ay, lo que pensamiento, ay, lo que faltaba. Buenos días, no sé qué, no sé cuántos. No sé, es que hay que estoy buscando a ver si encuentro hay un encuentro en plan, me da igual lo guapa que sea, cerraré esto en cuanto sepa lo que necesito. Y cosas de esas que quedan fatal, quedan anticuados, quedan... Y si haces esto, ¿por qué no vas a hacer también las voces en off descriptivas? O sea... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir, ya de paso. Pero es que, claro, quiero decir, yo no tengo nada en contra de los bocadillos de pensamiento. Tengo en contra de los bocadillos de pensamiento cuando... están contándote lo mismo que estás viendo. Vale. O sea, que están reflejando exactamente la misma cara que está poniendo el dibujante al personaje. Vale. O sea, decir, estoy cabreado. Y ves la cara de cabreo. Y dices, ya sé que estás cabreado porque te estoy viendo cabreado. No hace falta que que vea que estás pensando que estás cabreado. Me lo puedo imaginar. Claro, o sea... Y bueno... La verdad es que no lo recomiendo. Para nada, para vale. nada, para nada. Parece un ejercicio de nostalgia malentendida. Sí, un poco de esa manera. Bueno. Y bueno, con esto ya se me ha quedado la boca seca, así que vamos a poner una promito y nos vamos despidiendo. Venga, boca seca, man. Cuando la corrupción aflora y la sociedad está castigada, Circo Romano juzgará a los culpables en la arena. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Circo Romano. El poder de la actualidad analizada con un toque ácido. Contra y donde el pasado siempre hará acto de presencia. Con José Sánchez, Tony Pérez, guardadas. Pedro Pérez, contra el poder Jaume Gutiérrez y David García. Pensar. Circo Romano. Soy una asidua, ¿cómo se dice? Una asidua oyente. Pues lo definiría de entretenimiento, de todo un poco, muy entretenido, recuerdan cosas, pues al menos cosas de los 80, de no sé qué, y luego pues también las formas que gastan. Bueno, toca así, toca a veces los políticos. Me gusta mucho eso cuando el látigo, ¡oh, pum!, el latigazo. Circo Romano. ¿Te lo vas a perder? www.circoromano.org. Pues ya nos vamos a ir despidiendo. Tenemos una consulta que, bueno, ya le respondieron los monos de la novena cueva, de @filisk, que es José García. Dice: una duda, voy a comenzar a leer X-Statics de Milligan. ¿Es imprescindible leer antes Fuerza X o se entiende independientemente? Ahí creo que le respondimos que le recomendamos encarecidamente que lea Fuerza X. Sí. Por entender, bueno, es que se puede entender casi cualquier etapa empezando por un arco, por entender, pero no, yo creo que no. Además, es que la parte de Fuerza X yo creo que es mejor que este Statics. Sí, la verdad es que lo estaba pensando yo mismo, es que yo creo que no hay colador entre la Fuerza X y X-Statics. Yo creo que eso, el último arco de Fuerza X es grandioso y... Bueno, y todo Fuerza X está genial. Que es esta X está bien también, pero yo creo que es mejor Fuerza X. Entonces, ya no solo es porque se entienda o no, es que da pena que te pierdas eso. Sí, o sea, tú léelo... Hombre, lo peor es que es algo difícil de encontrar, pero bueno... Sí. Pero yo creo que es de lo mejorcito que ha hecho Milligan con superhéroes. Desde luego. Sí, no sé. desde luego. Y si solamente haces una simple comparación con lo que hizo después en la franquicia Mutante, que fue X-Men y que fue desde el principio un pufo bastante gordo. Sí. Tú, si te acuerdas, el primer arco con Golgota. Sí, sí, hombre, para no acordarse. Pues bueno, era una leve mejoría respecto a lo anterior de Jack Austin. Ya, bueno, lo que pasa es que, claro, llega Milligan y te esperas cosas buenas. Y eso, yo es de lo peor que le he leído nunca, macho. La cosa más... bueno, aparte de mala, era confusa, era raro, era de todo. Sí, en fin. Sí, desde luego. Ay, Milligan. Que me estoy acordando de que ayer, lo he leído esta mañana, me preguntó alguien en Twitter... Oye, bien, quiero empezar a leer Marvel, ¿por dónde empiezo? Y digo, joder, macho. Ah, a mí también me han preguntado eso. Yo, a lo mejor es la misma persona y todo. No sé, yo le he pegado y le he respondido. Yo creo que habrá hecho una especie de encuesta por internet a ver si alguien le dice algo que le interese. Pero es que qué preguntas más amplias. No me he dado yo cuenta de decir, bueno, pero ¿qué te gusta más o qué te interesa? Esa clase de preguntas que... Y bueno, o no, lo de Marvel ya es acotar algo, porque yo he visto a gente que no he leído ningún cómic. ¿Por dónde empiezo? Macho, yo qué sé. Coge el primero que... El primero que veas. Claro. No sé, es que eso es complicado, porque sobre todo... Porque, claro, si dice, ¿por dónde empiezo con Marvel? Yo me imagino que a lo mejor tiene ya un poco de background en leer cómics de otras editoriales o de otro tipo o lo que sea. Entonces ya tiene una idea de lo que le gusta. Pero es como si yo le pregunto a alguien, oye, nunca he visto una película. ¿Qué película veo? ¿Y qué me va a decir? Sí, o sea, no sé, quiero decir... Claro, hombre, evidentemente uno va un poco con miedo. Dices, joder, es que, ostras, que hay mucho material. Coge uno, o sea, sin miedo además. Sí, sí, y luego dices, pues esto no me gusta. Pues bueno. Y vas tentando vete. Y, hombre, dices, si te da cosa, no sé, gastarte cosas, pues hoy en día las bibliotecas están bastante curtidas. Y además, hoy en día Internet es una buena herramienta en ese sentido porque, por ejemplo, dices, mira, pues no sé por qué, voy a empezar con Marvel, no sé por dónde, pero me interesa, yo qué sé, Spider-Man, porque de repente me ha dado por ahí. Pues te pones a buscar las mejores historias de Spider-Man y vas a encontrar 14.000 listas y es un sitio por donde empezar siempre. Y yo creo que ir investigando ahí un poco... Y luego otra cosa que puedes hacer es intentar empezar por comienzos de etapa recientes para ver cómo está ahora mismo y luego ya ir leyendo cosas de atrás. Si te interesan las referencias y tal. Claro. Y bueno, es complicado, desde luego. Sí, desde luego que sí. Pero bueno, yo os animo de verdad a la aventura. Y luego ya, depende de lo que ya vayáis buscando, pues mira... No sé, ya vais viendo lo que os gusta, lo que no os va gustando. Sí, que a lo mejor queda un poco seco, borde de nuestra parte. Sí, pero bueno, es que es una pregunta complicada. Claro, yo, es que es eso. Otra cosa que puedes hacer, tienes un amigo que le gusta el cómic, pues vas, le miras en las estanterías y aquí hay alguna cosa que tal, que sea solo un tomo y ya. Hombre, yo por ejemplo, mismamente tengo un amigo tal que... Y bueno, el otro día dije, oye, ¿tú qué querías leer algo de cómics? Pues toma. Y le pasé 3 o 4 tomos, ¿sabes? Exacto. Y luego eso, vete a una tienda de cómics y empieza a dar vueltas y dices, me ha llamado la atención esto, no sé por qué. Claro. Es que no sé, es un sitio por donde empezar. Que cuando todo el mundo empieza... Bueno, yo cuando empecé a leer cómics cuando era pequeño, lo que me compré fue lo que había ese mes. Claro. Nuevo, y dije, pues me leo esto. Y luego, pues a partir de ahí vas viendo qué te puede gustar y qué no. Sí, más o menos lo que, igual que conmigo, ¿sabes? Hombre, yo alguna vez cayó en mis manos un Capitán América Centinela de la Libertad de Mark White de hace siglos. Y a partir de ahí dije, pues mira, ¿qué cae en el kiosco? Pues mira, esto. Sí, es ese tipo de cosas, o yo qué sé. Es como empieza cada uno a leer cómics, pues siempre tiene gracia. Un amigo que tenía... Pues tengo aquí una caja de cómics que ya me he leído, si les quieres leer. Y yo, vamos. y empiezas a leer cómics, empiezas a leer cómics. Un primo tuyo tiene ahí unos TV. ¿Qué es esto de Guatete Infinito? Pues no sé, voy a léetelo si quieres. Pues voy a leérmelo. Que solo tiene el primer número, cabrón. No sé cómo va a acabar. Sí. Y bueno, yo qué sé. Todo es ponerse. Y luego nunca se sabe cómo puedes acabar en algo que te interese o no. Así que bueno, un mundo amplio. Pues sí, pues sí. Así que yo creo que con esto nos vamos a despedir. Nos vemos. ¡Ay! se cae la garganta. Bueno, nos vemos. Nos escuchamos. Probablemente en 2 semanas, porque la semana que viene lo mismo no estoy. Ya os contaré. Y bueno. Que un placer igualmente estar por aquí hablándoos de cómics, y ya sabéis que tenéis ahí el correo, el Facebook, el Twitter, para que nos comentéis qué os está pareciendo el podcast y para que nos consultéis las estas. Prometemos que si nos preguntáis qué cómic por dónde comienzas, si nos dices os lo digo yo de verdad. Si nos dices un personaje o algo... Eso sí, algo. Una pista, quiero decir, ¿qué te gusta? Y ahí empezamos a meternos en materia. Eso sí. Así que bueno, que nada, que un placer, Dani, ¿qué tal? Pues bien, esta vez hemos tenido una buena batería de reseñas por tu parte. A ver si otro día explayo yo. Efectivamente. Hacía mucho que no hablaba tanto. Y encima, como soy yo de trabarme y cosas de esas, pues estoy yo de esa manera. Que bueno, muchachos, que nos vemos pues cuando nos veamos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.